Desde Cafarnaún, la ciudad que mi hijo había elegido para vivir, al alejarse para siempre de Nazaret, su pueblo, que le había rechazado. Desde Cafarnaún, la de las casas blancas como palomas, la de los jardines perfumados, recibía con frecuencia noticias de Jesús. De entre la multitud de discípulos que le seguían, había escogido a 12 y los había llamado apóstoles. Cierto día, preocupada porque no sabía nada de él, me uní a un grupo de piadosas mujeres que se dirigían a Cafarnaún en peregrinación. Venían de muy lejos. ¿Tú también vas a escuchar al maestro? Sí, hace tiempo que no he oído su voz. ¿Pero le has oído alguna vez? Muchas. ¡Qué dichosa eres! Nosotras solo le hemos visto de lejos. Lleva siempre tanta gente a su alrededor. Yo estoy enferma desde hace muchos años. Sé que si consigo tocar la orla de su vestido, sanaré. Pero, ¿cómo podré llegar hasta él? En verdad te digo que lo conseguirás. En lo alto de una montaña cercana a Cafarnaún, le vi al fin, hablando a una gran muchedumbre que llenaba todas sus laderas. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los mansos, porque ellos poseerán la tierra. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán hartos. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Cuando terminó su sermón en aquel monte que desde entonces se llamó de las Bienaventuranzas, se alejó con sus discípulos hacia Cafarnaún y nosotros le fuimos siguiendo. No quise darme a conocer delante de la muchedumbre para no estorbar sus movimientos y evitar el homenaje de la multitud que más de una vez me había ensalzado delante de él. Y ni a él ni a mí nos habían agradado aquellas alabanzas. Pero más tarde, en casa de Pedro, le presenté a la mujer enferma que venía conmigo y él la curó. A la suegra de Pedro también la había curado. Y con ella me quedé varios días, mientras Jesús recorría la Galilea anunciando el reino de los cielos, sanando a los enfermos y obrando muchos milagros. Y también hizo revivir a una niña de 12 años, hija del sacerdote Jairo, porque Jesús amaba a los niños de entonces como ahora os ama a vosotros. También ellos le iban siguiendo. Niños, apartaos. No os acerquéis al maestro que podéis molestarle. Dejad que los niños vengan a mí. No se lo impidáis, porque de ellos es el reino de los cielos. En verdad os digo que si no os volvéis como estos pequeñuelos, no alcanzaréis la vida eterna. Maestro. Acércate, pequeño. Siéntate sobre mis rodillas y deja que pose mi mano sobre tus cabellos. ¿Nos vas a contar un cuento? ¿Sí? Sentaos a mi alrededor y escuchad con atención. Un hombre tenía 100 ovejas y una se le perdió. Y dejando las 99 que no se le habían perdido, fue en busca de la oveja descarriada. Recorrió toda la montaña sin encontrarla y estuvo muchos días y muchas noches sin comer ni descansar, llamándola y llamándola sin parar. Por fin la halló colgada por las lanas a una rama en un precipicio y para salvarla descendió hasta ella sin pensar que podía resbalar él y caerse al fondo. Con la oveja rescatada sobre los hombros, regresó muy contento a donde estaban las demás. Y más se alegró por causa de ella que por las 99 que no se le habían perdido. ¿Qué pensáis vosotros de este hombre? Que era un buen pastor, que quería mucho a sus ovejas. Yo soy el buen pastor que da la vida por sus ovejas. Y vosotros sois los corderillos de mi rebaño. ¡Ay de aquel que escandalizare a uno de vosotros, que me amáis y creéis en mí! Mejor le sería que le colgasen del cuello una piedra de molino y así fuese sepultado en el fondo del mar. Sí, pequeños. Jesús os amó con todo su corazón y amenazó con tremendos castigos a los que intentasen haceros daño. Nada tenéis que temer sabiendo que Él os protege. Recordad lo que Él decía. Mirad que no despreciéis a ninguno de estos pequeñitos, porque os hago saber que sus ángeles en los cielos están siempre mirando la cara de mi Padre Celestial. Se refería a vuestros ángeles de la guarda, a ese ángel que todos tenéis para que vele por vosotros. No le hagáis sufrir con vuestro desvío, y mucho menos a vuestro amado Jesús, vuestro buen pastor que muy pronto, como os había anunciado, iba a dar la vida por las ovejas y los corderillos de su rebaño. Herodes Antipas, accediendo cobardemente a los deseos de Salomé, la hija de Herodías, su esposa ilegítima, había mandado cortar la cabeza del Bautista, porque Juan, santamente, valientemente, le había afeado su maldad y su vida disipada. Cuando mi hijo lo supo, se retiró con sus discípulos a la soledad de un monte cercano a Cafarnaún. Pero millares de personas le siguieron como siempre. Por dos veces, con unos pocos panes y unos cuantos pececillos, hizo salir de sus manos miles de panes y de peces con los que comieron y se hartaron más de 10,000 personas. Maestro, venimos a buscarte para llevarte a Jerusalén y proclamarte rey de Israel. Mi reino no es de este mundo. Vosotros me buscáis por el pan que habéis comido. Buscad no el alimento que se consume, sino el que dura eternamente. ¿Y qué debemos hacer? Creed en aquel que os lo ha enviado. Señor, danos siempre de ese pan. ¿Pero dónde está? ¿Tú puedes dárnoslo? Yo soy el pan de vida. El que viene a mí no tendrá hambre jamás. Jesús, en su infinito amor por vosotros, no se conformaba con morir para salvaros. Quería además serviros de alimento, daros a comer su carne y a beber su sangre para haceros iguales a Él. Quería estrecharos en un abrazo tan fuerte, tan apretado, que vuestros cuerpos se confundieran con el suyo, de tal manera que formaran uno solo y para siempre. Un día mi hijo habló a sus apóstoles. Os anuncio que subimos a Jerusalén, donde se cumplirán todas las cosas que fueron escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre, porque será entregado en manos de los gentiles y escarnecido y azotado y escupido, y después le darán la muerte. Con qué inmenso dolor le vi alejarse por los campos, camino del suplicio que le esperaba en Jerusalén. Un tropel de discípulos caminaba a su alrededor, como las ovejas de un rebaño rodean a su pastor. Y el rebaño crecía y crecía a medida que el cortejo se acercaba a la ciudad santa de Israel.